Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a este espacio de resistencia, uno más, una trincherita podríamos decir, que se llama América Resiste. Transmitimos desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra, con la presencia, siempre en este parche, pero más que un parche es un símbolo, que es Luciano Arruga. Y opera técnicamente Natacha Bianchi, gracias Nati. Esta es la vuelta número 162 de este viaje que pretende por lo menos acercar en algún punto alguna información, algún pensamiento, algún aporte que sirva para, primero para ver un poquito más otros aspectos de la realidad, acercarnos a la verdad, y por sobre todas las cosas, saber que si estos insumos existen, si existen tantas trincheras de resistencia, es porque aún hay una negativa en algunos muchos a perder lo conquistado. Más allá de gobiernos, más allá de figuras políticas, más allá de especulaciones, vemos como desde que asumió este gobierno, este régimen totalitario que gobierna la Argentina, por medio de los votos, día a día se van perdiendo derechos que se consideraban inalienables. Derechos que supuestamente eran adquiridos. Y este trabajo, esta táctica de demolición de cualquier tipo de buena noticia, de avance, un avance en la igualdad de los derechos, pareciera ser que para el régimen que gobierna hoy la Argentina es el enemigo a vencer. Vale la barbarie. Triunfó, lo traían en sus alforjas cuando ganaron las elecciones en el año 2015. El manual de la barbarie. El manual de la derrota del enemigo. Acomodé lugar, porque siempre saben que los que están gobernando hoy tienen la certeza de que nunca, cuando llegue la hora de rendir cuentas, van a ser tocados, porque dan por sobreentendido que gozan de una impunidad que los blinda contra cualquier tipo de cambio en el humor judicial. Un cambio que como reflejo de lo que hoy se está viviendo les puede deparar el escándalo, la exhibición pública, la investigación exhaustiva de sus bienes. Como dicen que ya está en marcha, hay un organismo que Argentina firmó para pertenecer, que es el GAFI, ¿no? Que es como un ente internacional que investiga los lavados de activos, de cualquier tipo, porque cuando se lavan activos quiere decir que estos no fueron declarados, que pueden provenir de fondos del terrorismo, del narcotráfico, entre otras cosas, o que en su circuito pueden ir a parar a manos de organizaciones de narcotraficantes o de terroristas. Es un tema en el cual la influencia para conseguir no ser investigados no surte mucho efecto. Ahí lo está sufriendo el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, ¿no? Ahí lo está sufriendo en este momento también el vicepresidente nominado de Bolsonaro en Brasil, donde se empiezan a reabrir causas por lavado de dinero. O sea, Trump, para los que suponen que la Argentina que va a gestar de anfitriona para brindar las comodidades del palacio a los líderes mundiales, entre comillas, líderes mundiales, alcanza para tener una salvaguarda eterna. No lo creo. Es más. Mañana se dirime en Estados Unidos una jugada muy importante, que son las elecciones de medio término, donde se ponen en juego senadurías y diputaciones, que pueden hacer variar las mayorías y las minorías, tanto en la Cámara de Representantes, que sería la de diputados, o en el Senado de los Estados Unidos. Pareciera ser que, bueno, es muy previsible todo en Estados Unidos, porque votar no es un trámite, o sea, no es que te levantás y vas y votás. Hay todo un trámite previo para ser aceptado como votante, y hay que registrarse para votar. Y hay que registrarse dentro de, también hay que tener un partido, ¿no? Uno dentro de ese, o es republicano, o es demócrata, o es esto, o es aquello. Es un sistema de representación delegada donde, al no ser obligatorio, no mucha gente vota. Entonces, con eso cuenta el gurú del odio, del terror y la mentira, que es Donald Trump. Pero bueno, muchas cosas están en juego en este momento, y como decíamos, esto es América Resiste. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Este es un viaje que empieza a las 18, termina a las 20 horas. Vamos los días lunes en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24. Y en esta primera parte hay algunas cosas a recordar. Se recordó a Alfonsín. Hoy se recuerda la supuesta sepultura del Alca, que en aquel momento consiguió ser retrasada por ni más ni menos que 13 años, ¿no? Hasta que volvió como chicotazo a la vendetta neoliberal, y tenemos esto que estamos viviendo en la patria grande. Y en el planeta todo, ¿por qué no? También tenemos en agenda que, mediante un decreto, una resolución ministerial, el ministro de Defensa restituye e indemniza a militares que no fueron ascendidos durante el gobierno anterior por guardar relación con las dictaduras. El gobierno actual, su ministro de Defensa, Aguad, dice que hay un derecho vulnerado y que hay que resarcir y reparar la ofensa que recibieron estas personas. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando decimos que un régimen totalitario que viene a demoler algunas cosas buenas que tuvimos, también nos referimos a eso, como también nos referimos a las requisas, ¿qué digamos? A las requisas habituales en provincia de Buenos Aires y en todas las provincias, ¿no? O sea, retenes de gente armada hasta los dientes que sube a los colectivos y maltrata a las personas, haciéndolas sentir culpables de no se sabe qué, pero que infunden el miedo. Entonces, tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento muy, muy especial. Y para colmo sumamos que tienen la excusa perfecta, el régimen totalitario, para seguir mendigando algunos dólares, de la reunión del G20 en la Argentina. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que Estados Unidos, por ejemplo, va a usar como base operativa Uruguay, no Argentina. Entonces ahí va a instalar sus aviones, sus jets, sus bombarderos, sus equipos de comunicaciones, sus equipos de seguridad y demás. Ya desembarcaron 400 estadounidenses, entre civiles y militares, miembros del servicio secreto, más 8 aviones de logística y apoyo a la seguridad. Usarán el territorio uruguayo como base para la protección de los dignatarios extranjeros, especialmente el de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de países integrantes del llamado G20. Entonces, cuando decíamos allá lejos y hace tiempo, guarda que estamos, cambió el escenario y no estamos enfrentando a las hordas kirchneristas, la soberbia, el patoterismo. No, no, estamos enfrentando ni tampoco a los a Pando, a Cecilia Pando, ni a Chicolás. No, no, esto es algo distinto. Y decíamos que esto asombra como asombra, y esto ya lo decíamos hace tiempo, hasta que un compañero, querido amigo Mariano, desde Paraná, en su momento le pareció una exageración y tiempo después tuvo que reconocer que no era tan exagerado el panorama. Y decíamos, ¿no? Decíamos estamos frente a una lógica militar, no estamos frente a una lógica política. No estamos frente a una lógica de una corruptela trasnochada, no, no, estamos en medio de una situación, de una escena militar de guerra de cuarta generación, lo cual presenta otros desafíos diferentes a los del siglo pasado, diferentes a los de la década pasada y actualizados. Entonces es difícil, yo entiendo, concebir y rápidamente cambiar el ritmo del paso, pero por ahí se trata de verla venir y empezar a, como dijo el compañero querido, el Negrito Salinas, hay que desesillar hasta que aclare, ¿viste? Pero nunca, siempre el caballo hay que tenerlo con la montura puesta. Es un momento nomás para mirar y poner pie a tierra y ver de qué se trata. Y en esto de ver de qué se trata vamos a escuchar, porque es inevitable referirnos a Brasil y al presidente Bolsonaro por el impacto que tiene no solamente en la política argentina, en la economía, en lo social y en lo cultural. Es el reporte número uno. Nós somos a maioria. Nós somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E juntos, em equipe, construiremos o futuro que nós merecemos. Temos dessa pátria, porque essa pátria é nossa. Não é, não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. E não terá mais lugar para corrupção. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa. Você vai apodrecer na cadeia. Brevemente, você terá Lindbergh e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde, o Haddad vai chegar aí também. Mas não será... Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. Nada. Verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês. Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Bueno, solo para aclarar y saber que estamos afortunadamente en un momento nuevo, con unos desafíos nuevos, lo cual nos va a obligar sí o sí a justamente aggiornarnos, aprender, analizar, planificar, resistir, seguir resistiendo de otra manera. Para aclarar más o menos, turma, cuando dice turma se llama grupo, los chicos, los amigos, esa es la turma. Cadeia, bueno, es la prisión. Vermelho son le dicen a los comunistas por rojos. Le recordamos a Bolsonaro que justamente ayer, el sábado, desde Estados Unidos hicieron llegar que se reactivó una causa por lavado de activos contra su vicepresidente, justamente el que dice que la corrupción, bueno, tendría que empezar a buscarse otro vicepresidente, porque ese está manchado. Cuando dice asignar, vos está esperando que Haddad, que era el candidato de Lula, le firme el indulto, eso es asignar. Y después, bueno, podré ser que se va a pudrir en la cárcel porque nadie lo va a sacar, ni a él, ni a Lula, ni a Haddad, ni a todos los del MST que los van a correr por terroristas, cosa que ahora van a ver a lo largo de este programa en qué está derivando esto. Ya hay muertes, ya hay gente herida, ya hay balazos, ya hay arrasamiento de asentamientos. Una situación muy, muy difícil en el Senado del Paraguay. Entraron los brasiguayos y les dieron palmaditas en la cara a los senadores paraguayos. A ver, empecemos a darnos cuenta que esto es la ola. Es la ola que hay que esperar y ver cómo viene y resistir. Vamos a escuchar el temita número uno, hablando de Elenao, ¿no? Cuando todavía estaba en la posibilidad de ganarle las elecciones o empatárselas un poco más cerca a Bolsonaro. Caetano Veloso pedía, no lo votemos a él. Ele é a faca que matou Katendê. Ele é a bala em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o mal, onde nos quero livre, ele é a jaula, a hipocrisia indito, cidadãos de bem, que se escondem num discurso isento, ele é você, que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer. Fascismo não mais, do machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, do nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ele não. Pero al final es el ESIM y bueno, y acá estamos y acá seguiremos, ¿no? Porque, esto es algo nuevo en cuanto a la dinámica que tenemos en Argentina de resistencias. En cambio, en Brasil no, porque en Brasil no ni aún en las épocas de Lula hubo un poder cultural que pudiera modificar estas actitudes totalitarias, esclavizantes de algunos sectores de Brasil, ¿no? Podemos hablar del sur de Brasil, de la parte de Santa Catarina, Río Grande do Sul, parte de Paraná, podemos hablar del sur de Mato Grosso, Minas, Mato Grosso ahí con el tema de la hacienda, Paraná con el tema del café y soja, los, la gente de ahí de Río Grande do Sul, incluso de Santa Catarina con el puerto de Itayaí, ¿no? Tienen un puerto de aguas para sacar exportaciones. Hay todo, hay un régimen que se siente, un sector, una región, el sector industrial de San Pablo, se siente como que son el sostén de Brasil y que en la época de Lula, bueno, un atorrante como este Lula repartía la plata de impuestos que ellos pagaban para dársela a esta gente brasileña con todos los derechos igual que ellos, pero que consideran inferiores, y bueno, y hoy se sienten una vez más con las manos sueltas para buscar sacárselos de encima. ¿Cuál es el plan de Bolsonaro? A ver, hay alguien que está tratando de adivinar cuál es el plan de Bolsonaro. Yo creo que entre este reporte y el número 3, ahí vamos a allá poder definir, no es tan complicado el plan de Bolsonaro. Bueno, vamos con el reporte 2. Algunas de sus principales propuestas son el porte de armas entre civiles y la inmunidad policial. Es decir, si un policía militar mata a alguien en legítima defensa, no tendrá que ser investigado. La propuesta de Bolsonaro, en caso de ser electo, podría avanzar rápidamente en el Congreso, gracias a que su partido logró posicionarse como segunda mayoría en la Cámara de Diputados, dándole amplias garantías a los militares, que según todo parece indicar, serán parte importante de su eventual gobierno. Creo que el gobierno de Bolsonaro, si es que llega al poder, tendrá más soldados dentro de los ministerios de los que incluso hubo durante la dictadura militar de 1964, que gobernó con algunos militares en los ministerios, pero la mayoría de los puestos claves, como economía y planificación, tenían a civiles. En esa fórmula, el ex capitán, que se ha declarado un nostálgico del gobierno militar, incluyó como su mano derecha al general retirado del ejército Hamilton Mourão como su candidato a vicepresidente. Saludo al coronel, pero son los capitanes los que comandarán Brasil. Su promesa de luchar contra el crimen es una de las principales razones por las que hoy lidera las encuestas con un 59% de los votos válidos, aunque ha sido su compromiso de acabar con la corrupción lo que ha conquistado a la mayoría de los votantes, que ahora ven como a su candidato lo acusan de fraude. Hoy Fernando Haddad aseguró que Bolsonaro contrató a firmas para que difundiera noticias falsas a través de WhatsApp, una práctica similar a lo que habría ocurrido en las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Facebook. Hoy, el diario Folha de Sao Paulo dio pruebas de que hubo una reunión de una organización criminal de empresarios que a través de su caja 2 promovieron una campaña de difamación, tratando de hacer un fraude en primera vuelta. Tras el anuncio, varios diputados pidieron al Ministerio Público hacer una investigación a Bolsonaro, mientras el Partido Democrático Laborista cuestiona los resultados de la primera vuelta. Rapidito, es un corte como para saber de qué se trata esto, y también decimos que dos días después de la elección de Bolsonaro con su partido PSL, electores, o sea, gente que lo había votado, ya estaba arrepentido. Primero porque se espantaron con la fusión del Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura, con la posibilidad de quitar la Amazonía, o sea, el Amazonas, uno de los más grandes pulmones verdes que queda en el planeta, quitarlo de zona protegida y entregársela a los sojeros para que terminen de talar el Amazonas y sembrar soja hasta no sé por dónde. Eso ya a la gente no le gustó. Por otro lado, el nombramiento de Alberto Fraga. Alberto Fraga parece ser que es un tipo que ya está tocado por la corrupción y que ya fue condenado por corrupto, incluso con la prohibición de ejercer cargos públicos. ¿Por qué más se arrepienten? Y bueno, porque dice que recibieron 100.000 reales por medio de la caja 2, o sea que había una caja de trampa que estos tipos usaban, y encima ahora le sale la acusación desde Estados Unidos contra su vicepresidente, ¿por qué? Por lavado de activos. O sea que pongan también las barbas en remojo por aquí, ¿no? Porque, porque cuando llega el tema de buscar plata, creo que se acaban los amigos, especialmente cuando viene la GAFI y todos estos institutos, la FED, ¿no?, que cuida tanto el buen nombre de los bancos de Estados Unidos. Y en algún momento alguna plata sucia pasó por algún lugar donde había un banco de Estados Unidos y estaba bajo la tutela de la FED. O sea que un temita un poquito complicado. Pero va, para los que andan en esas cosas, nosotros, o sea, mi pelea es con el panadero para ver si me vende 15 pesos de miñones, o el de la luz, que apago la heladera dos veces al día para ver si ahorro, ese tipo de cositas. O sea, ese es el enemigo, ¿no? Todo lo demás, cartón pintado. Vamos con el temita número 2, Tabaré Cardoso, Todos contra Todos. De corbata y ojos de miles de patrañas que teje telarañas en su corazón. Hagan lo que quieran, ángeles y fieras, que yo me voy silbando manso mi canción. Soy de esa calaña, ni me quiero parecer, seguro, no soy, te puedo asegurar. ¿Qué pasó? Pasó que decíamos que la derecha neoliberal, transatlántica, como le querramos llamar, venía por la revancha. Y en su momento el que tejía estas relaciones, por un lado era Uribe, acá en la Patria Grande, y después haciendo de conexión con Europa y Estados Unidos era Aznar. Parece ser que este señor desde ya fue desbancado porque llegó el momento de la verdad, y el que lo reemplaza se llama Steve Bannon. Steve Bannon está a la derecha de la derecha, o sea, más, ni la pared lo para, o sea, está a la ultraderecha. Digamos, simpatizante del Partido Nazi norteamericano. Es más, consiguió meter el Partido Nazi de Estados Unidos diputados, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Y bueno, y parece ser que le dieron la misión de venir a reemplazar a Aznar y hacer esto a un ritmo más rock and roll, o sea, más rapidito lo quieren. ¿Qué es lo que quieren rapidito? Quieren la intervención militar en Venezuela. ¿Por qué quieren la intervención militar en Venezuela? Sería muy simple decir por el petróleo, no es solamente el petróleo. Lo que hace falta es un factor de desestabilización en la patria grande y de militarización. Pareciera ser, todo lo indica, que hay un plan de apoderamiento de todos los bienes naturales y, por supuesto, de todos los resortes políticos y de control social para que no haya resistencias. Esto ya, o sea, digamos que no es una novedad, ya fue dado a la luz incluso con qué sectores estratégicos van a ser para el extractivismo y cuáles para la protección ambiental. Esto es guardar paraísos a lo largo y ancho del planeta Tierra, paraísos con muy poca contaminación, donde los recursos naturales todavía estén casi vírgenes o vírgenes. ¿Para qué? Para, bueno, para su placer solaz y tal vez para irse a vivir. Así que, ¿quiénes? Y bueno, los ricachones que están haciendo todo esto que están haciendo. Y un aliado que hace lo imposible para mostrarse más aliado que todos los aliados y más genuflexo que todos los genuflexos que existen, se llama Sebastián Piñera, que es el presidente de Chile. Vamos a escuchar qué pasa con Bolsonaro, el electo presidente de Brasil, el presidente de Chile, Estados Unidos. Vamos a ver, es el reporte 3. Presidente Bolsonaro. 11 de la mañana y era el propio presidente Sebastián Piñera quien llamaba a Jair Bolsonaro para felicitarlo por su triunfo. Le deseo que haga un muy buen gobierno, Brasil y el pueblo brasileño lo necesita. Y ese gobierno comenzará el próximo 1 de enero. El presidente Piñera irá al cambio de mando y el equipo de Bolsonaro ya confirmó que el primer país que visitarán será Chile, algo que fue valorado por La Moneda. Y vamos a tener también muy buenas relaciones en este segundo gobierno con el presidente Bolsonaro, porque es lo que los países necesitan. Chile y Brasil han sido aliados estratégicos y vamos a fortalecer esa relación. A través de su cuenta de Twitter, Jair Bolsonaro contestó al presidente Piñera, asegurando que Brasil y Chile tienen todo para fortalecer sus relaciones. La esperanza que representa su opción presidencial para el pueblo brasileño. Pero la opción de Bolsonaro ha generado diferencias en nuestro país, las que quedaron al descubierto tras la visita de la presidenta de la UDI a Brasil poco antes de que se realizara la segunda vuelta. Estamos en las mejores condiciones para poder establecer una muy buena relación con Brasil y transformarnos en socios estratégicos. Pero la postura que ha adoptado Van Rysselberghe ha generado rechazo por algunos militantes de su mismo sector. Políticos, incluso oficialistas, firmaron esta carta en la que señalaron que el triunfo de Bolsonaro debía generar una alarma. Hay un costo porque hay un grupo de personas que dice, bueno, como él no está de acuerdo con Bolsonaro, quiere que gane la izquierda. Dice, no, uno se mueve por convicciones. Entonces, si a algunas personas les molestan que uno pueda expresar esas convicciones, pucha, a mí me pasa que la política tiene que ser coherente. La democracia y los derechos humanos son valores fundamentales para nuestro partido. Vamos a seguir defendiendo en Chile y fuera de Chile la democracia y sus instituciones. Y en la oposición, la llegada de Bolsonaro es mirada con cautela. Fue incluso la expresidenta Bachelet quien desde su cargo como alta comisionada de la ONU señaló que velarían por el respeto de los derechos humanos. Pero a mí me gustaría ver de parte del presidente de la República una actitud distinta, de defensa y restricto a los valores de la democracia y los derechos humanos. Que el presidente de Chile en ese sentido fuera un ejemplo. Yo también haría un llamado a dejar gobernar a Bolsonaro. Bolsonaro, el cuco que se ha pintado, veremos qué pasa cuando gobierne. Me llama la atención la declaración de la presidenta Bachelet, que dice que va a estar muy atento al tema de los derechos humanos en Brasil. Y todavía no es capaz de pronunciarse sobre Caracas. Piñera fue el primer mandatario latinoamericano en mandar sus felicitaciones a Bolsonaro. Tras este amplio triunfo, señaló que cree que las relaciones entre Chile y Brasil mejorarán sustancialmente. Este es el mismo Piñera que desesperado cuando pegó la vuelta hace poquito el jefe del ejército de Estados Unidos, del Comando Sur, y pasó por Chile. Chile decía, por favor, acá estamos nosotros, deje, olvídese de ese boludo de Macri, ese Macri no sirve, le van a dar una patada, nosotros somos la realidad, nosotros siempre estuvimos con ustedes, hagan de nosotros lo que quieran. Y la alianza, digamos, dictatorial también es histórica entre Brasil, una de las primeras, bueno, la primera, la de Stroessner, después la de Brasil y después las relaciones que tenían con Chile. No nos olvidemos que uno de los documentos que da fundamento y cuerpo y alma, digamos, al Plan Cóndor fue una reunión que se hizo en el Departamento de Inteligencia en Santiago de Chile en aquellos momentos con todos los servicios, jefes de servicio de inteligencia de aquí de la región, ¿no? Uruguay, Argentina, Brasil, estaban todos. Perú, no faltó nadie. Y por supuesto la orden desde Estados Unidos con un enviado desde Estados Unidos que bajó la línea directa de cómo tenía que ser la nueva fase, porque el exterminio de opositores a Estados Unidos ya venía realizándose de otra manera. En este caso se le dio una forma más institucional, ¿no? Más orgánica, más dentro de lo que es la disciplina de los ejércitos, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. Vamos a escuchar un temón, Zona de Promesas, Cerati y Mercedes Sosa. Bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Compensa. promesa. En la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Zona de promesas, zona de esperanzas, zona de recordar que todo esto es cíclico, esto no es eterno, ni las derrotas son eternas ni las victorias duraderas. De todos y de cada uno de nosotros depende. Y también depende del ejercicio que hagamos de la memoria reciente, de la memoria muy reciente, de la memoria de una escuela, la Escuela 49. La Escuela 49 que se llevó a dos personas, a dos seres entregados a la docencia, al bien común. Y pasó Santiago Maldonado, y pasa el Rafa Nahuel, y pasa Daniel Solano y Luciano Arruga, y pasa. A una velocidad muy alta. Un drama tapa otro drama, un horror a otro horror. Así funciona un régimen totalitario. Esa es la barbarie. Cuando no hay garantías ni siquiera para la vida de un docente, menos aún para los niños, que por un retraso normal de horario, por una previsión que tomaban esos dos trabajadores de llegar antes a la escuela para tener más o menos las cosas preparadas para cuando llegaran los chicos, porque si hubieran llegado al mismo tiempo que los chicos, estaríamos hablando de otra cosa. Pero dos vidas nomás, parece que son pocas. Y cada vida es un milagro, cada vida, cada ser, cada persona, no solamente por lo que es, sino por lo que puede ser. Vamos a escuchar el reporte número 4, Sandra Calamano. Creo que nadie en la plaza está dormido. Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. En las orquestas todos los chicos luchan día a día por ocupar el lugar que están ocupando. He participado de varios viajes y he vivido en carne propia el sacrificio que cada uno de ustedes hace para estar detrás del instrumento en el que está y darle vida a esas cuerdas. Ahora yo me pregunto, les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les brindó. ¿No parece? ¿Cómo podemos formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana, por obra y gracia de alguien, ya no? Que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar. Este programa es muy grande y la convocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera, lo demuestra. Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso

¿qué son, gases? Le dije, no, son bombas de estruendo. Y al inmediatamente nos entró a arder los ojos. O sea, no había absolutamente ningún disturbio, no había delincuentes. Yo no soy delincuente, señor, yo soy docente. Somos todos docentes nosotros. No. La persona que protesta, acá hay algo que hay que poner en claro. Acá hay que poner en claro. Es sabido que si uno protesta contra el ajuste va a ser reprimido. Y eso no puede suceder en democracia. Estamos naturalizando la represión en democracia. Y está claro que eso no puede pasar. Entonces, si encima vamos a aceptar un discurso mentiroso después de los hechos, estamos muy complicados. Por favor, compañero. Por favor. Mi experiencia, no como funcionario, como militante de tantos años, ¿cuál mensaje queda y cómo se desvirtúa el mensaje cuando ocurre esto? Bueno, indudablemente que cuando vos querés hacer una marcha y expresar tu opinión y tenés una situación en la que la policía actúa de esta manera, en la que indiscriminadamente, porque vos no definís, sino que indiscriminadamente actuás, tenés una situación compleja de represión, claramente. No es una situación, es decir, individual de una persona, sino una situación colectiva. Y la marcha, que era masiva, en este momento no ha quedado nadie. Y eso tuvo que ver con el accionar, claramente, que a raíz de personas individuales afectaron a quienes vinieron legítimamente. Yo estuve con todos ellos, estuve con todos ellos permanentemente y de hecho vengo a estar. Y la verdad que, por más duras que sean las consignas que tengan, tienen derecho a expresarse. Así estamos, así el régimen totalitario nos quiere tener como a los ratones encerraditos en la jaula, metiéndonos miedo, con reflejos condicionados, pero es difícil que la totalidad, o sea, yo sé que la señora Bullrich tiene un plan llave en mano, que es la seguridad ciudadana, y que tienen todo controlado y todo tabulado y todo infiltrado, y que saben todo. Yo sé que son terribles, que tienen todo. No vamos a hablar de todo lo que saben. Pero hay un factor que es el factor, es el factor incontrolable, es el factor del caos, es el factor del manso que dice basta, porque en algún momento el manso dice basta. Y cuando el manso dice basta, de ahí para adelante quiere decir que hay un montón que antes ya dijeron basta. Y yo sé que el inescrupuloso que dirige los destinos de la Argentina hoy es un irresponsable patotero barra brava que gobierna para la mitad más uno. Ya sé. Que ya entendió, gracias al Durán Barbismo, que no necesita mayorías. Que con asegurarse un final de bandera verde cabeza a cabeza, después lo define mediante la compra de voluntades, vía prebendas o vía monetaria. Pero siempre queda el factor. Vamos a poner el tema número 4 de Femina en mi memoria y después, si te parece, Nati, pegamos inmediatamente el separador. Frontera es invisible. el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. Juego a ser otro para sentir lo que respiras. Juego a ser otro para sentir. Juego a ser otro para sentir lo que respiras. Juego a ser otro para sentir. No han matado con sus armas mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria como el aire invisible. Atravieso la frontera para poder decir lo indecible. Infinita es mi bandera como mi lucha y tu cuerpo imprescindible. Del mundo de arriba al abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo tiene su origen adentro. Del mundo de arriba al abajo hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso. Brota en la canción un corazón despierto. Miento si no siento. Suelto si mi pensarlo. Vuelvo bienestar y bienestar es compartir con los demás. Todo, todo, todo, todo. Todo lo que somos son los otros. Nosotros todos nos pertenecemos. Así debemos salir de la piel. Nadar en papel. Mentes juntas suenan más fuerte. En mi memoria. En mi memoria. En mi memoria. Se enciende la mía. En mi memoria. En mi memoria. En mi memoria. Tu voz se enciende la mía. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, volvemos a América Resiste, transmitimos desde La Retaguardia al estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, esta es la vuelta número 162. Para tener una referencia cronológica, hoy es el día 5 de noviembre del año 2018. ¿Y cómo resistimos? Resistimos con noticias, con denuncias, con reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos, de cualquier tipo de esclavitud. Y los que andábamos por allá lejos y hace tiempo, por Brasil, habíamos conocido esta calaña de los latifundistas brasileros. Y realmente siempre fueron brutales. Ahora, ¿qué pasa? Parece ser que se le metieron al despacho del senador del Paraguay, Sixto Pereira, que estaba reunido con la Comisión de Reforma Agraria del Senado, se le metieron los llamados sojeros brasiguayos, que son gente que, aprovechando un tema migratorio, compran un pedacito de tierra o arriendan un pedazo de tierra para sembrar soja, y se les da una especie de ciudadanía provisoria mientras hacen esa explotación. Estos tipos ya se habían expresado cuando el gobierno de Horacio Cartes había, mejor dicho, el Senado paraguayo, durante la presidencia anterior, había esgrimido la idea de cobrarle impuestos a los sojeros. En aquel momento, los primeros que se alzaron fueron los del norte, los famosos brasiguayos, que amenazaban literalmente con rodear Asunción y establecer un estado de sitio en la ciudad capital del Paraguay. Eso pasó. Se enteraron los brasiguayos de que estaba reunido el senador en el Senado de la Nación del Paraguay, se le metieron en el despacho y están las imágenes que realmente son muy, muy tristes. porque se ve en la mesa que se sientan estos brasiguayos y aparece un alemanote brasilero gigante que los agarra y un poquitito los amarrea de los hombros, amenazándolos literalmente. Manifestaron que si siguen con este tema de la reforma agraria, van a cortar las rutas, van a avanzar con un tractorazo hacia Asunción para hacer lo que habían amenazado anteriormente, es rodear Asunción y dejarla en estado de sitio. Y después le advirtieron a los senadores que no se vengan a lamentar de una situación que puede ocurrir, que puede morir alguien en un operativo. Así que de esto se trata. Vamos también, ¿qué otra cosa pasó? En el departamento de San Cristóbal, en Alto Paraná, la abuela campesina intenta correr desesperada, pero las piernas no le responden por la edad. Cae desmayada en su tierra. Se la despojan a la fuerza los ojeros brasileños. Los niños lloran pidiendo auxilio mientras con violencia los pistoleros disparan contra los campesinos y los heridos gritan clamando socorro. No hay nadie que les escuche, como si fueran ellos los extranjeros en su propia tierra. El Estado paraguayo está ausente y los brasileños son la ley. Con sus grandes tractores, los empresarios brasileños atropellan el asentamiento Primero de Mayo del distrito de San Cristóbal, en Alto Paraná, echando al suelo y prendiendo fuego las casas construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat del Paraguay, Senavit. Vamos a escuchar solamente un pedacito, porque está mucho en guaraní, pero da como para hacerse una escena, por lo menos para graficarlo a nivel auditivo. La situación que se estuvo viendo ahí es el reporte número 6. Y lo que está departamento Canindeyú, distrito de Francisco Caballero Álvarez. Ayer Urecen debe con momento pejado, ambe Ucen debe las con momento abastallado, rojasadas, amestrallado, rojasadas por los brasileros con comunidad Tacuarají. Doctor, ayer Uren debe, ambe Utan debe haber doctor, la ella para rojasar, pues jare de desde las 6 de la mañana. Los hipití grande golpe por los brasileros, los hipití grande dolor, oye, me postimi tangüera, oye, boca pupa, cuña cara y ari, cuña cara y peo yuscamos, ají, cuaila pitonero de los brasileros. A ver, doctor, gestaros hasta momentos difíciles, con comunidad de acuera y pecore comunidad. A ver, doctor, ayer uré la detención. Inmediato, Toye Yagarraco Caraíja, Eva La Fabio Siqueira Fernández, Cuña Caraí, Karina Correa Rivero, supuesto, escuela responsable de muerte de Isidoro Barrio, Jacoanga Gatumba, Epa Oico, Coanga Doctorna, Ape, Coanga Oindera, Escuela Co Ape, Jamba, Esa Pa Ape Oin, un pitolero, escuela de Iriye, porque na Ape Oin, doctor. No es una lucha dialéctica. Para los que no conocen la zona, eso es zona de tierra colorada, hay una frontera que es una frontera difusa en el medio de lo que sería una zona semiselvática, una selva subtropical. Y hace rato ya que se viene corriendo la frontera agrícola del lado brasilero y en este momento están apoyados por la Policía Nacional del Paraguay, que los acompaña en estas trapisondas de apropiación de tierras, y realmente cometen salvajadas, o sea, desde tirar animales muertos en los pozos de agua hasta matar a todas las gallinas, a toda la carnecita que pueda tener la gente para dejarla desamparada, romperle a tiros las ollas y los cacharros para que no tengan en qué cocinar, pasarles por encima en las casitas que se arman, perseguirle a los chicos, amenazarlos y también matarlos. Esto está pasando ahora, esto no es el siglo pasado, esto no es el año 1700, esto es ahora. Ahora, esto pasó hace escasas 72 horas. Y esto era Canindeyú. Y faltaba todavía la escena de acá de Alto Paraná. O sea, si ustedes se fijan, los que conocen Paraguay, es toda la frontera norte agrícola. Y hay mano libre para matar, para ocupar las tierras, para sembrar soja. De eso se tratan los regímenes totalitarios, la barbarie, la pérdida del Estado de Derecho, la pérdida de las garantías individuales, aún para la preservación de la vida en esas zonas descampadas, donde muy bien dicen, ¿quién se va a enterar de lo que está pasando ahí? Este compañero, porque tuvo la suerte que uno con un celular, que seguro sin señal, grabó y después llegó hasta un lugar que tiene señal y desde ahí lo pudo mandar, porque así es la cosa. No es acá la calle Corrientes, perdón, estamos transmitiendo de Buenos Aires, Argentina, del barrio de Mataderos. No es que hay señal de celular en cada esquina. Entonces acá todo es muy artesanal y que haya llegado la voz de este compañero que está ahí en el medio de los tiros, desprotegido de toda desprotección. De eso se trata América Resiste también. Vamos a escuchar un poquitito para seguir entrando en tema, un tema que yo le puse la calle, porque es la calle actuando, la calle siendo solidaria con este régimen, contra este régimen totalitario. Es el tema número 5, Pedro y Pablo, Marcha de la Bronca. ¿Qué están haciendo? ¡Ey, no le peguen! ¿Qué están haciendo? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ey, qué hacen! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con el pibe? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con el pibe? ¡Está laburando! ¡Sí, por qué! ¡Sí, está trabajando! ¡Sí, che, está trabajando! ¡Tranquilo, tranquilo la gente! ¡Che! ¡Che, Robert! ¡No le roben! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¿Qué les pasa, hijos de puta? ¡Los manda el gobierno a ustedes, hijos de puta! ¿Qué les pasa? ¡Están laburando! ¡Listo! Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Marcha. De bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca haga porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Nunca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. Organizado sin responder la voz ronca, de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Y la bronca es inevitable, ¿no? Si tenés dignidad, tenés un poquito de sangre, hay bronca, claro que hay bronca. Hay bronca que debe ser canalizada, que debe ser dirigida, utilizada como motor para la creatividad, como motor para el pensamiento. Esa bronca tiene que transformarse en una herramienta eficaz de resistencia. Si no, se diluye, es una fuerza que explota, y así como explota, la onda expansiva se va para cualquier lado. Así que es un tema que siempre tiene vigencia. Como tiene vigencia las abuelas de Plaza de Mayo, madres líneas fundadoras, madres asociación, hijos, todos ellos, asociación de detenidos desaparecidos, testigos, jueces, fiscales, tantos, peritos, comunicadores alternativos como La Retaguardia, que hace un leitmotiv de mantener viva la memoria, el recuerdo, para que estas cosas que pasaron no vuelvan a repetirse. Pero estamos ante un nuevo desafío. El nuevo desafío es que madres, abuelas y todos llegaron después de los hechos. El tema es que a estas nuevas generaciones que están de este lado de la grieta, les toca un desafío inédito. Los hechos están sucediendo. Y no suceden de la misma manera que sucedieron en el siglo pasado. Son distintos. Tiene distintas expresiones, el totalitarismo, el avasallamiento, la tiranía. Lo cual implica que tenemos un mejor bagaje de herramientas y también tenemos un campo propicio para la creatividad en las formas de concebir las distintas resistencias, sean atomizadas, sean grupales, sean colectivas, sean semánticas, conceptuales, filosóficas, prácticas, directas. Hay un momento que la resistencia, yo creo que el momento por ahí, haciendo todo como un combo, tendríamos que remitir al año 1926, 1927, Italia, Alemania, con la aparición de Mussolini, Hitler en Alemania, no Hitler, sino el nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo, el germen del totalitarismo agobiante, asfixiante, exterminador. Porque ya en aquel momento había resistencia, porque había personas que ya lo veían venir, digamos. Es interesante el desafío. Pero bueno, como decíamos, las abuelas. Vamos a escuchar el reporte número 7. Esto es un material de Matria.

cercado por las fuerzas represoras, tomó la pastilla de cianuro para no caer con vida. Me la voy a tomar porque ni en pedo me van a torturar esos hijos de puta. A mí no me van a tener, le dijo una vez a su amigo de militancia, Miguel Ángel García Lombardi, víctima del terrorismo de Estado. Su hermano Carlos Bettini relató: mi padre, que había sido fiscal general, averiguó en las fuerzas de seguridad. Fue a la morgue de la policía de la provincia de Buenos Aires y vio a una gran cantidad de cadáveres con carteles que tenían fechas futuras. Marta del Carmen Bettini, hermana de Gabriel, dijo: mi marido Jorge Devoto, teniente de fragata retirado, en ese momento trabajaba en YPF y se comunica con los compañeros de la Armada. Un amigo llamó desde la base naval de Río Santiago y Jorge fue a verlo. Le dijeron que habían recibido notificación de que Marcelo había muerto en un enfrentamiento en la ciudad de La Plata. Jorge y mi padre fueron a la comisaría y les dijeron que sí había dos muertos. Habían sido enterrados en el cementerio local como NN, pese a que los dos tenían documentos. Mi marido hizo el reconocimiento del cuerpo y también reconoció el del amigo de Marcelo, Luis Bearsi. Luis era médico y su familia lo estaba buscando. En un acto público ocurrido el 21 de marzo del 2006, a casi 30 años del golpe militar, a un aula del Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, establecimiento donde cursó el secundario, le impusieron su nombre. Su padre y su abuela también fueron asesinados por la dictadura. Porque no todos los nombres son rutilantes, no todos los nombres son tan conocidos, pero son miles y miles las historias de personas, las historias de gente, porque estas cosas que pasaron y estos resistentes no es que salieron de un libro ni que estaban creados para esto, no. Se impusieron a sí mismos una misión: luchar contra la injusticia, contra el totalitarismo. Bueno, vamos a escuchar un temita de Salambrá, Máquina Candela Cumbiaquistán. Es el temita número 6. ¿Quién quiere?

como policía a defender a la gente. Fue muy clarita su actitud. Podía haberse quedado quieto y no defender a la gente. Bueno, esto fue en un evento Argentina Exporta, donde estaba Mauricio Macri, donde hubo un grupo de estudiantes cordobeses que los escracharon, ¿no? Por eso hablaba ella medio raro, porque estaba con el escrache. Esta es la, a ver, esta es la bolsonarización de la política argentina. Totalmente. Repito, es la bolsonarización. Totalmente. Ayer hablábamos de eso en la mesa de la política argentina. Igualmente hay que decir que hay algunos personajes de la política argentina que ya tienen esta misma carga ideológica. Lo de Pichetto no es nuevo, no es que es oportunismo. Patricia Bullrich piensa esto también. Pero han encontrado un momento oportuno para abrir más el juego. ¿Por lo de Chocobar, lo decís? No, la bolsonarización de la política, es decir, el que quiere estar armado, que esté armado. Nosotros no nos oponemos, preferimos que no, pero el país es libre. Es peligroso en sociedades además como las nuestras, con tanta carga de violencia, con tanta pobreza. Bueno, a ver, yo creo que no se bolsonarizó. El bolsonarizado se quiere desbolsonarizar. ¿Qué? El que no se desbolsonarice, bolsonarizado. Muy bien, perdón. La bolsonarización es de la sociedad argentina. Nosotros nos bolsonarizamos también. Ya hace muchos años que vienen tours de paraguayos a atenderse por la salud eso pública es falso, argentina. Perdóname, Mauricio, no, lo escuché. La ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires lo dijo con toda claridad con Luis Novarecio y dijo, eso es mentira. No hay tour de atención. Lo dijo Furí y lo dijo equivocadamente el canciller. Durante, metió la pata. Lo desmintió la ministra de Salud. Durante 5 años coordiné el cobro de las aranceles hospitalarios en la Ciudad de Buenos Aires. Wow. La maternidad Sardá está llena de colectivos donde se instalaba gente a parir y se iba. No es lo mismo parir para, pongamos la cuestión claro, una cosa es un parto, que es una situación de emergencia donde vos tenés que atender a la mujer, a la parturienta. Ahora, otra cosa es venir a hacerte un trasplante, venir a ponerte una prótesis. No hay antecedente de trasplante a un extranjero. No hay antecedente de trasplante a un extranjero. Escuchen esto, esto pasó ayer, la verdad es una gema que consiguió Sebastián Tempone. Va a tener muchas repercusiones. Esto va a dar vueltas por todos los medios, ya se los digo. Porque decir, el que quiere armado, que vaya armado. Es de locos. Mira, por favor, ponelo de vuelta. Quiere estar armado, que anda armado, quien no quiere estar armado, que no anda armado. El que quiere estar armado, que anda armado, quien no quiere estar armado, que no anda armado. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. piercing. Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ay, ay, ay. Ya no sé qué hacer conmigo, el grupo de Nos. Encontré algo, mirá. Fundador de Telesur, la izquierda se ha quedado en la denunciología y el lloriqueo. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Aram Aronian. Participó en la creación del canal de TV latinoamericano con Hugo Chávez, que lanzaron en el año 2005 y fue director general hasta el año 2013. ¿Qué más dice? Bueno, dice, valoriza la función que tuvo en su momento Telesur, pero en este momento mantiene una crítica. Si estás en una posición política, lo mínimo que tenés que hacer es tener propuestas. Si no tenés propuestas, estás siempre lloriqueando. La izquierda se ha quedado en denunciar y el lloriqueo. Hace 500 años que resistimos y hemos confundido resistencia con denuncia y lloriqueo, incluso desde el punto de vista comunicacional. No tenemos agenda propia, somos reactivos a la agenda del enemigo y decimos, por ejemplo en Chile, el mercurio miente, pero no decimos lo que queremos decir ni visibilizamos a los actores que queremos visibilizar. Somos reactivos a la agenda del enemigo y seguimos usando su agenda. Lo que nosotros queremos resaltar es nuestra agenda política. Siempre esta queda escondida porque pareciera que fuera más importante denunciar, denunciar y denunciar. Vamos a escuchar hablando de denunciar. Espera, otra cosa. Macri va, esto es otra denuncia. Macri va por la reforma previsional. No es una novedad porque es lo mismo que ya le impusieron a Bolsonaro en Brasil. Jubilaciones en peligro. El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a avanzar en 2019 con la modificación del sistema jubilatorio. También confirmó que se usará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar jubilaciones. Lagarde, Cristín, la nueva superministra de la Argentina, jefa del Fondo Monetario Internacional, jefa no, presidenta, secretaria general, sostiene que los ancianos viven demasiado y hay que hacer algo con eso ya. ¿Qué podrán hacer? No se le ocurren cosas buenas a esta gente. El Estado no puede recortar derechos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, así afirmó el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. El Estado argentino no puede desfinanciar los programas de salud mental y de salud general y programas como asignar fondos para el aborto libre, seguro y gratuito. Eso le dice las Naciones Unidas al gobierno de Mauricio Macri. Hablando de Mauricio Macri, vamos a escuchar el reporte número 10, la sesión semanal de Macri en 3, la semana 151. Desafío, no haber habido, puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Queremos hablarle de una interesante oportunidad de trabajo en la división nuclear. ¿Qué le pasa a este país? ¿No puede uno caminar sin que le ofrezcan trabajo? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Bueno, acá estamos tratando de trabajar. Estuvo recogiendo la Leona, que sigue sin poder acordar una paritaria con los docentes. Y ahora la pateó para diciembre. ¿Y eso que nos decía esto? Lo primero que quiero hacer, y lo he dicho varias veces, es convocar a los gremios docentes. Creo que es una medida que tiene que tomar el gobernador apenas asuma, porque las clases empiezan en marzo, no podemos empezar a discutir a mediados de febrero. Aunque finalmente lo llamó a mediados de febrero. No pueden decir que no cumplí con mi palabra. El martes recibimos el primer desembolso del nuevo acuerdo con el FMI, que nos tiene toda la fe. Bueno, más o menos. El escenario pesimista para el fondo sería una caída de la economía del 6,3%. Sería lapidario, digamos. Inflación. 32,5, escenario optimista, hablamos de 2019, escenario pesimista rozando el 50%. Se ve que el intendente de Chacabuco les tiene todavía menos fe y se fue a un comedor escolar. Pero parece que porque se sentó a comer más tarde, a él solo le quedaba carne. El miércoles. Cierra octubre con una inflación del 6% y la acumulada del año se encaminaría a un 48%. Hermoso. El consumo de carne fue uno de los tres más bajos en 60 años. Sí, para los ricos la carne. Sí, señora. En realidad, menos carne, peor alimentación, porque tampoco uno se puede alimentar a fideos. Los fideos fueron los únicos alimentos que no bajaron las ventas en el último periodo. Las declaraciones de Dante Sica, el ministro de Producción, que justamente utilizó la palabra que no le gusta a Mecha. Sí. Estamos viendo una desaceleración de precios, especialmente en alimentos. Pero si te deprimís pensando en el verano, no te hagas drama. ¿Qué hay solución? Vestirse con ropa blanca para ahorrar en protector solar. Sí, porque el color blanco es el que menos pasa a los rayos del sol. Entonces, digo, si vos vas todo vestido de blanco... ¿Para terminar la semana? Se le ha vendido a los argentinos en otros gobiernos que el fondo es malo. El fondo no es malo ni bueno. Es un organismo que si alguien le pide ayuda, evalúa si lo que le propones como plan de estabilización para el desarrollo del país tiene sentido, puede funcionar. Lo que le presentamos, al fondo le pareció que puede funcionar y nos dio el apoyo más grande que ha dado en la historia al fondo. Nunca dio un apoyo como este. Los salarios volvieron a perder contra la inflación. Macri anunció que se secuestraron 1.000 kilos de cocaína, pero eran solo 1.000. Y por la visita de Trump y el G20, será feriado el 30 de noviembre en Capital. Porque está bien preguntarse cuánto se pierden algunos feriados, pero en otros, no tanto. Generalmente las despedidas tienen una connotación de tristeza. Esto fue Macri 3, un resumen que no creen los mufas, pero que los hay, los hay. La verdad que me siento que llegar a un brasileño y no tenés la final porque tres semanas de no dormir es la final. Pero creo que son tres semanas de no dormir es mucho, ¿eh? Una locura, vos sabés la presión que va a ser eso. También tenemos la hipótesis sobre por qué salió con esto de Boca y River con público visitante, pero lo dejamos para otro momento. Vamos a escuchar el tema número 8 en honor a todos los compañeros que están resistiendo en Brasil y que van a seguir resistiendo. Y no nos olvidemos que la primer voz que escuchamos es la de Cavendé. Cavendé, profesor de capoeira, cantante, resistente, lulista él, del PT. ¿Y qué va a ser? Es un hombre del pueblo. Es el tema número 8. A minha liberdade e veio o golpe e um governo ilegítimo em menos de 24 horas toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Oi, amiga! A minha liberdade, o Sossani. Democracia que agora Outra história, meu Brasil. Ese que escuchamos al principio y al final es Cabendé. A Cabendé lo mataron hace 10 días después que ganó Bolsonaro en Brasil. Volvía él para su casa, pasó por la puerta de lo que allí se llama un buteco, un lugarcito, un pool, lo que fuera. Y salió un hincha de Bolsonaro y como está identificado como adherente del PT. Y bueno, y por el personaje que es Cabendé lo cosió a puñaladas y ahí murió Cabendé. Eso... De eso se trata todo esto. En la unidad 54 de Florencio Varela, en el sector donde alojan a madres, se encuentran en este momento 5 niños en el pabellón destinado para esta población y 2 niños en las casitas. No tienen médicos, siendo que el jefe de sanidad es pediatra, pero hace un mes y medio está de vacaciones y no dejó a nadie para que atienda a los niños. Familiares nos transmiten la preocupación justamente por la sala de los niñitos de corta edad que sufre problemas respiratorios y que en este momento tiene, hay alguno de ellos con fiebre alta y diarrea. El servicio penitenciario bonaerense dice no tener móviles para trasladar a uno de los menores al hospital y los hacemos responsables no solamente a los encargados de esa sala, sino todo el personal penitenciario por esta tortura contra el niño y su madre. Repudiamos el odio que demuestra en cada actitud la jueza de ejecución penal de San Isidro, García Mañón, quien está a cargo de la mamá e inevitablemente del menor y avala este mecanismo de maltrato. Preste atención, señora gobernadora, niños que están con sus mamás, que están detenidas y están sufriendo una condena anticipada por el solo hecho de que el Estado no asiste y cumple con sus deberes. Vamos a escuchar el reporte número 12 antes que se nos vaya el programa. Esto es Democracy Now! Desde Nueva York. Noticias que tienen que ver con lo que no cubren los medios hegemónicos en Estados Unidos. Welcome to Democracy Now!, Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, América Latina. In Brazil, far-right candidate Jair Bolsonaro won a sweeping victory in a presidential runoff election. En Brasil, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro obtuvo una arrolladora victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo. Este resultado marca el giro político más radical en ese país desde el fin de la dictadura militar hace más de 30 años. Bolsonaro derrotó a su rival, Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores, por un margen de 55% a 45%. Bolsonaro es un ex oficial. Esto ocurre al tiempo que se dieron a conocer testimonios sobre episodios de violencia que tuvieron lugar en los momentos inmediatamente posteriores a la victoria de Bolsonaro, entre ellos un ataque de la policía a defensores del Partido de los Trabajadores en la ciudad de Salvador de Bahía, que se produjo minutos después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales. Un video muestra a una mujer joven sangrando abundantemente tras ser golpeada en la cabeza por la policía con un bastón mientras participaba en una protesta pacífica. Mientras tanto, el recientemente electo gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, propuso extender e intensificar la intervención militar en la ciudad, incluyendo una iniciativa para autorizar a francotiradores a dispararle a cualquier persona que porte un arma en los barrios pobres, conocidos como favelas. Witzel resultó victorioso en la elección para gobernador de Río de Janeiro al aliarse con Jair Bolsonaro, el exmilitar de extrema derecha que el domingo 28 ganó las elecciones presidenciales de Brasil. La intervención militar en Río de Janeiro ha causado un aumento en la tasa de homicidios. En los últimos 6 meses, la policía y los soldados han matado a al menos 900 personas. En otras noticias, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció la aplicación de nuevas sanciones contra Venezuela y Cuba durante una charla que tuvo lugar el jueves en la ciudad de Miami, Florida, donde también señaló a Nicaragua como objeto de posibles sanciones futuras. Asimismo, elogió al recientemente electo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, al que calificó de una señal positiva para el futuro de la región. Meanwhile, the U.S. Estados Unidos. President Trump is escalating his attacks against Central American migrant caravans. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus ataques contra las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México. Trump incluso advirtió que los soldados apostados en la frontera podrían disparar contra los migrantes en caso de que estos les arrojen piedras. El presidente Donald Trump sostuvo: no vamos a tolerarlo. Si quieren lanzarle piedras a nuestro ejército responderá. Les dije a los soldados que la consideren a la piedra como un rifle. Cuando les lancen piedras, como les lanzaron al ejército y a la policía de México, les digo, consideren que es un rifle. Trump anunció que podría enviar hasta 15.000 soldados a la frontera y encarcelar indefinidamente a las familias solicitantes de asilo en ciudades conformadas por tiendas de campaña. Esto ocurre mientras una nueva investigación de la agencia de noticias Associated Press reveló que más de 56.000 migrantes han muerto o desaparecido en todo el mundo en los últimos 4 años y la migración ha aumentado casi 50% desde que empezó el siglo. This comes as human rights groups are raising concerns over health conditions among at Pittsburgh's Tree of Life Synagogue. Continúan los funerales de las víctimas del tiroteo masivo que tuvo lugar el sábado en la sinagoga Árbol de la Vida en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, donde 11 miembros de la comunidad judía murieron en lo que se describe como el ataque antisemita más mortífero de la historia de Estados Unidos. El hombre que fue acusado de asesinar a los 11 fieles judíos fue imputado el miércoles con 44 cargos, entre ellos homicidio y crímenes de odio. Robert Bowers tiene un historial de publicaciones con contenido antisemita y xenófobo justo antes de la masacre. Escribió en una red social de extrema derecha: a Gías le gusta traer invasores que matan a los nuestros. No puedo quedarme sentado mientras asesinan a mi gente. No me interesa su opinión, voy a entrar. HIAS, H-I-A-S, son las siglas de Hebrew Immigrant Aid Society, Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes, una agrupación de asistencia humanitaria sin fines de lucro que ha brindado ayuda a los refugiados a lo largo de más de 130 años. El año pasado, esa organización criticó en noticias sobre el medio ambiente, la temperatura de los océanos asciende a un ritmo mucho más acelerado de lo que se pensaba. Esto es lo que sostiene un nuevo informe publicado en la revista académica Nature, que advierte que durante los últimos 25 años, los océanos han absorbido un 60% más de calor que en estimaciones científicas realizadas anteriormente. Los científicos afirman que esto provocará una aceleración del calentamiento global a medida que el calor es liberado a la atmósfera, lo que hace que el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados Celsius o 2,7 grados Fahrenheit sea aún más difícil de lograr, a menos que medidas globales sean adoptadas con urgencia. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Bueno, estamos ya en el final. América Resiste, está la vuelta número 162. Gracias, Natacha Bianchi. Hemos tenido un viaje hoy un poquitito más concentrado, ¿no? Y vamos a ampliar las palabras o las ideas del cofundador de Telesur, porque creo que ahí hay algo que tenemos que ver, que tenemos que trabajar. Y esto justamente es el tema de no quedarse nada más que en la queja y en la denuncia, ¿no? Hay que, y no trabajar con la agenda de prensa del enemigo. Es una cosa que creo que ahí hay algo para ver. Bueno, esto es América Resiste, nos estamos yendo, fue la vuelta número 162. Gracias la retaguardia, ahí viene Oíd Mortales, Cristina Varela está presente. Claro, ahí está, muy bien, grande. Bueno, nos vemos la próxima, hasta aquí llegamos, gracias Natacha Bianchi. Ya está llegando Varela, Cristina, chao.